FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. Buenas tardes. Principio de primavera, esta víspera de primavera que estamos acá haciendo Para Dónde Corres desde La Bemba, el corralón de Floresta. ¿Cómo le va, señor Daniel Jimeno? Muy bien, don Sergio, por suerte, ya con una temperatura de 18 grados, casi primaveral. Estamos tocando con las manos ya el día 21 de septiembre. Parece que fue ayer, pero no. Va a ser dentro de 3 días, afortunadamente. Así es. Señor Daniel, ¿cómo le va, señor Daniel? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo lo trata la primavera? Pero hermoso, acá en remera y bronceado ya. ¿Cómo lo trata Leonardo? Leonardo Fabio, un ídolo nacional popular, y popular. Muy bien, acá logrando un equilibrio, diría, por mi dibujo de Leonardo da Vinci. Tocando casi la primavera, como decía usted, Daniel. Sí, señor. Sintiendo ya los albores del equinoccio. Eso. ¿Me puede explicar después qué es el equinoccio? El equinoccio, no recuerdo. Sí, lo estudié. Lo estudié, pero no me acuerdo. En geografía, pero... Pero alguien puede llamar... Sé que era una serie de redondelitos dando vuelta alrededor de no sé qué. ¿Puede llamar a alguien? ¿Puede llamar a alguien a dónde? Sí, a la línea de oyentes para que nos diga qué es el equinoccio. Al 5031-4713, interno 640. ¿Verdad? Muy bien, para que nos digan... ¿Usted me dijo que era 5131 o 5031? 5031. Muy bien. 4713. Interno 640. Muchas gracias. O sea, para que le quede claro, porque es que soy lento. 6 4 0. Está equivocado. ¿Está bien así? Sí, pero escúchame. Bueno, cuánto me alegro, don Daniel. Es que no veo dónde pongo el dedo. Yo le voy a decir dónde lo puede poner el dedo. Gracias, Yo no, quiero saber con mi amigo Claudio cómo le sienta esta llegada de la primavera. Ya estamos al borde. Pero maravilloso, feliz, contento. La verdad que mejor que nunca. ¿Y usted, Sergio? Yo bien, esperando este 21 de septiembre, ya levantarse con estos días así, ya levantarse de otra manera. Con otro ánimo. ¿Qué va a hacer usted este 21 de septiembre? Voy a pensar. Yo voy a ir a un espectáculo. Un espectáculo que me invitó Silvia. Le quiero dedicar este programa a Silvia. Silvia, vos sabés que es para vos este programa. ¿Y por qué a Silvia? Por el empeño que le puso en la producción. El empeño que le puso en que este proyecto se realice, que es el de este festival. ¿Qué festival? Un festival que Sergio nos va a contar para que podamos ir todos los que quieran escuchar. A ver. Y todos los que quieran ir. A ver, don Sergio. Y todos los que quieran divertirse. Y todos los que quieran pasarla bien. Y todos los que quieran escuchar buena música. Muy bien. Y ver crecer flores. Y arrancar. Mariposas. Y arrancar pastitos del piso y masticarlos entre los dientes. Uy, qué mientras rico. Escuchan buena música. Muy bien. A mí me gusta la parte del pastito, ¿viste? La gruesita, la que te sale. La que tiene juguito. Sí, la que. Porque veo que cuando tienes ese, come ese pastito y es como que le calma la sed. Después de que lo terminé de comer, me di cuenta, ¿no habrá pasado algún perro por acá? Es lo que nos pasa siempre. ¿Qué hijo? No, ¿cómo me cortó? Yo me estaba. Me estaba haciendo la fantasía del pastito y usted. Del pastito bueno, fresco, a ver, ¿no? Don Sergio, acá, no, acá este, cuéntenos, a ver. Usted va a poder comer pastito y aparte va a poder escuchar buena música. El día 21 de septiembre, este domingo, el próximo domingo. Sí. En la celebración global del Día Internacional de la Paz. ¿El Día Internacional de la Paz? Sí, ¿sabe que la ONU conmemora el 21 de septiembre como Día Mundial de la Paz? Ah, no. Muy además bien. De la primavera, el Día del Estudiante es el Día de la Paz. Buenísimo. Y por eso hay organizaciones que van a hacer muchas fiestas este muchos domingo en todo Buenos Aires. Va a haber campanadas, va a haber suelta de globos. Y también va a estar esto del Parque Centenario. Me lo cuenta que Claudio quiere ir. Parque Centenario, a ver. Yo voy a ir, Esto es un evento que va a suceder simultáneamente en muchas ciudades del mundo, como lo dijo bien Daniel, para pedir por un alto el fuego y la no violencia en todo el planeta. Van a haber bandas en vivo, proyección de videos y actividades, y van a estar todas enfocadas en un fin altruista. Muy un bien. Fin altruista. Buen crear conciencia de la gran importancia que tiene la paz en la vida de las personas. O sea, lo invito, Daniel, lo espero allá, el 21 de septiembre de 11 a 18 en Parque Centenario, Leopoldo Marechal y Díaz Vélez, Ciudad de Buenos Aires. Va atrás de donde venden los libros, ¿Cómo, cómo? Atrás de donde venden los libros. Ajá, sí. Va a estar Spinetalandia. Sí, ¿quiere que le cuente quiénes son? Sí, sí, por favor. Por favor. Ellos hacen todo una remake de temas de Spinetta. Buenísimo. Muy buena banda, buenísimo. Muy buena banda, buenísimo. Recomendable. Después cuando termine Don Sergio va a hacer un comentario, sí. O sea, una noticia. También va a estar Gabriel Ogando, Maquena Zambonini, Sambo Trio Tango, Leslie Burón, Peltrón, Diana Bifulco, Pablo Minguione, Laura Prom, Machaca. El cierre estará a cargo de Quique Sinesi, ganador del premio ACE, el domingo 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas. Es la oportunidad perfecta para celebrar la paz como algo más que podemos disfrutar todos los días. Para más información, puedes entrar en internet. Peace on Day. En inglés. Ay, creí que quería ir al baño. Disculpe. Sí, yo también estaba poniendo el jarrito acá. Peace on Day, o sea, paz un día. .org/es y wopg.org/es. Qué difícil. Qué inteligente que es nuestro locutor, Sí, terrible. Cómo habla inglés, traduce todo. La verdad, es una maravilla, me siento tan pequeño. Humillado. Tan pequeño me siento. ¿Por qué no repite, don Sergio, el lugar y el horario, por favor? El hogar es... No, el hogar no. ¿El hogar, me dijo? No, no, el lugar. No, el lugar. Ah, no, porque yo ya... Hogar hay un... Hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Decímelo en inglés, a ver. El 21 de September. No, no, lo de hogar, dulce hogar. Peace one day. ¿Qué? Bueno, decime el lugar. ¿En dónde? Home sweet home. Eso. No, pero ahí está. Muy bien, muy bien. No me entendió. Yo le... Bueno... Las calles y el horario. La calle, quiere saber, Leopoldo Marechal. Sí, señor. Díaz Vélez. Y Díaz Vélez. Hospital Durán. Hospital Durán. Una cuadrita. Hacia adentro. Va a haber un parque hermoso. Sí, que está todo renovado. Ah, lo renovaron. El lago está, no. Está lindo. Tiene los patitos. Alineados. No me diga. Los patitos en línea. Oh, en línea. Ah, oh, anísimo. Están en línea. ¿Y el horario? Y el horario puede ir, es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. A 18, muy bien. ¿Y cómo es ahí? ¿Qué sé yo? ¿Unos panchitos? ¿Unos choripanes? Sí, a mí no me van a conformar con esa porquería. Bueno, un asadito. Bueno. Cortamos un árbol. Podemos hablar ahí. Bueno. Ahí, bueno. Bueno. Podemos hablar. Bueno, nos vemos ahí el domingo. Un minuto. Sí, dígame. Usted sabe que van dos artistas argentinos, van a sacar un trabajo... De 60, escuchen bien, 60 temas, 60 de Luis Alberto Spinetta. Oh. 60 temas grabados por artistas argentinos. Como Leo Checo y todo. Bueno, sí. Claro, como un homenaje. Un homenaje. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Si puedes regalármelo a los dos CD, me imagino que en dos o tres CD va a ser. No tengo idea. Si me los puedes regalar, se lo agradezco. Sí, como no, ya empiezo a juntar el gracias, dinero. Gracias, Daniel. No, por favor, usted se lo merece. Gracias, usted también. Es un poco de lo mucho que le debo. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, yo quiero saber, señor Daniel... Jimeno. Su señor Daniel Jimeno. Sí. Su día de la primavera festivo, bueno, época colegial. Ah, época colegial de picnic. Claro, mi época era un poco diferente. ¿Cómo quizás, que pero... ya quedó muy en el tiempo la palabra picnic? A ver, vamos a hablar un poquito de la primaria, ¿no? El día de la primavera se festejaba en el colegio. Sí. Por suerte iba en colegio Granadero San Martín, en Olleros y Libertador. Que tenía... Haremos acá la rotativa. El tipo no iba a la 41 de Avellaneda, como yo. Perdón, era un colegio público. No, sí, está bien. Pero Olleros y Libertador. Claro, bueno, Olleros y Libertador. Claro. Era público, pero no era el mismo público que asistía a mi colegio en Avellaneda que al tuyo. ¿Quién iba a mi Taligrán, China no, Sandilla? Había... Tiene razón, ¿eh? Había... No, había... Había una mezcla de sabiendos y suicidas, sí, digamos. Bien. Había, tiene razón, había chicos que vivían ahí enfrente. Me gustó lo de sabiendos y suicidas, sí, claro. Me encantó. Y yo vivía en Las Cañitas, cuando en Las Cañitas obviamente no había ni restaurantes ni el portugués. El portugués fue el primero, chico del barrio fallecido en un accidente, lamentablemente. Chico del barrio que vivía enfrente de casa, puso tantas cosas ahí, que terminó poniendo el restaurante, o sea, kiosco, venta de pancho. Claro, era una esquina muy venta de, pero cuando Las Cañitas no, después puso restaurante y después Las Cañitas, bueno, es lo que es. Salió volando. Sí, y... hace muchos años que no voy por Las Cañitas. Bueno, yo fui hasta hace 2 años que estaba en venta el departamento de mi vieja, que luego se vendió. Yo fui el otro día que lo fui a visitar al Zorrito Bon Quintiero. Ay, bueno, eso, la calle Baez, bueno, sí, ahí claro. Es donde viví yo. Estuvimos ahí pasando, comiendo un rato. Sí. Bueno, la próxima vez invíteme, don Sergio. Señor Daniel, sí. Dígame, en su día... Diga, ¿por qué no me terminó de contar al final? Porque en Las Cañitas no pasaba. No, la que la... Bueno, nada, empezaron a cuestionar tu barrio y tu escuela. Mis orígenes humildes. Como los de la mayoría. Tipo, no quiero yo, la quiero saber el día de la primera. Bueno, la pasábamos en el colegio. ¿Qué comía? Mi vieja me preparaba sándwiches, qué lindo. Chuchito de... No sé si dejamos crudo, una cosa así. Oh, papá. Qué lindo, porque jugamos al fútbol, o sea, un día diferente. Otra época. Esperándolo, ¿no? Después ya... en la secundaria, bueno, algo parecido, pero digamos, de mañana asistí 2 años y medio. Ya después me rajaron, me tuve que ir mejor. Me tuve que bajar. Mejor dicho, luego ya empecé nocturno, o sea que ya las primaveras. Ya primavera de noche no... Eran independientes, digamos, no eran con colegios. Y generalmente era Rosedal. Y bueno, viviendo en Las Cañitas íbamos caminando a los bosques, ¿no? Yo no le aconsejaría mucho que vaya esta primavera de noche a Rosedal, pero... No, yo iba de tarde. No, de noche sí he ido cuando se podía ir, digamos. He ido cuando era adolescente, que iba con mi noviecita del barrio. Íbamos a veces a caminar. Puede ir solo y volver y pasarla bien y volver solo también. Ah, ¿sí? Ah, no, claro, usted está hablando de esa parte. Yo estoy hablando de otra. Señor Daniel, dígame allá en su colegio en Avellaneda, ¿cómo era su colegio? La 41. La 41 de Avellaneda. No, pero yo le voy a contar. Yo hice hasta quinto grado nada más en la 41. Después me fui, por una inclemencia del tiempo, me fui a vivir a Corrientes. Ah, mire usted, se inundó. Fue la gran inundación. Ah, Corrientes. Inundación, sí. Eso fue cuando... Provincia de Corrientes, sí, sí. ¿Cuando Noé hizo el arca? No. No. Y imagínese que en un lugar donde en invierno hay 30 grados de calor y en verano unos 56, sí. Lo único que hacíamos era odiar la primavera, porque la primavera lo único que nos decía es que se venía el infierno. ¿Vieron el tema El infierno está encantador de Los Redondos? Sí, sí. Lo hizo en Corrientes un día que pasaba por ahí en avión. Se calentaron las alas del avión. Así que usted imagínese que no había festejo de la primavera, se festejaba el dos o tres días de agosto, que eran los tres días más fríos del año, y los tres días más fríos del año tenían 15 grados. Claro, más o menos. Así que imagínese. En verano, bueno, ardía. El huevo frito en el asfalto, ¿no? No había asfalto, era campo, se hacía en la arena el huevo frito. Ah. Que ni siquiera chupaba el huevo frito la arena, porque vio que la arena... Sí, sí, absorbe, sí. Claro. Sí. Así que imagínense, así que muchos festejos del día de la primavera no tuve mientras estudié. Cuando vine acá, ya trabajaba, no podía tampoco festejar el día de la primavera porque un día laboral. Un día me escapé, hice trampa, dije estaba, no sé, con un tema, algo, y no fui a trabajar. Y fui a ver el regreso de Miguel Abuelo. Ah, mire usted. De España, claro. Año 83. Miguel Cantilo, que venía con Punch. Mamita. Qué grande. Y he visto como hordas de metales. De metal. Destruían la pobre cara de Miguel Abuelo, de Miguel Cantilo, tirándole botellas de plástico. Al grito de basta ya de signos de la paz. Claro, queríamos escuchar a Papo, que era lo que seguía después con Riff. Así que imagínese. Señor Sitges. ¿Cómo le va, señor Claudito. Claudio Sighet? Bien. Dígame, bien, cuénteme bien. Algo de su infancia primaveral. Bueno, yo la pasaba con mi novia Viviana y con mis compañeros de colegio de la secundaria, en el Parque Chacabuco, con una picadita, sándwiches, tomando alguna birrita, alguna Coca-Cola. Qué bueno. Jugando algún partido de la pelota. Divirtiéndonos sanamente en aquella época. Bien, la verdad que muy bien. Se nos colgó en esa época. Se fue. Sí, está en ese tiempo, no en este. Sí, lindos momentos, la verdad que pasé. Sí. Sí, bueno, es muy, muy, muy linda la primavera. Yo me acuerdo que me fui la primavera que más recuerdo con unos amigos, éramos cinco amigos, y nos fuimos en un 1500, y nos fui a 1500. Qué grande, el Milky. A los bosques de Seiza. Ah, y usted. A hacer un. Un asadito. Dos chorizos y con eso bastaba. Con ¿no? eso bastaba para comer. Para tomar después, bueno. Se rebuscaba uno. Se rebuscaba. Iba caminando hasta la entrada, que estaba la canilla. Claro, algún lago por ahí, algún laguito que sacaban agua. Pero eso fue una primavera primaveral. Y bueno, y también acá tenemos a nuestra compañera Liliana. No, Viviana. Viviana. Viviana, que nos va a contar cómo fue la primavera para ella. Vivi, ¿cómo fue tu primavera? Y la verdad que fue de los más lindos recuerdos. Que en los bosques de Seiza fui con mi novia. Y esa fue la primera vez. ¿Tu despertar? Sí, mi despertar sexual. Uy. Bueno, vamos a dejar a Vivi acá porque está ronca Viviana. Sí. Hoy no sé si va a aclarar eso. Claro, hoy no sé si va a poder hablar mucho, pero bueno, capaz que la semana que viene va a estar bien y está acá con nosotros. Y vamos con un temita de la primavera. Pero espectacular. Sentí los pajaritos. Los pajaritos cantan, las viejas se levantan. Mariposa. Y sí, bailemos. Vamos. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega con la primavera. Te asomaba a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenidos al bienvenido. Jardín de los Presentes. Qué lindo que era Palito Ortega. Me gustaría primavera, Palermo, recital de Palito Ortega. Ah, y encantador. Hay una película que se llama Mi Primer Amor o Mi Primera Novia, Palito Ortega. Mi primera novia, me parece que era el título. Que va paseando, sí, que va paseando en un auto descapotable por Libertador cuando Libertador no tenía coches. Y va cantando, mientras manejaba con una guitarra cantando, no estaba Macri haciéndole fotos. Bueno, no se olviden este fin de semana de festejar el día de primavera de este año 1914. 1900, sí. No, ese es para otro programa. Ah. Bueno, aparte de lo que estuvimos hablando, de que va a pasar en Parque Centenario, por favor, les estoy pidiendo que no se olviden de ir a el 21 de septiembre, este día de 11 a 18. A Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. ¿Usted sí, lo señor. Conoce, señor? Sí, señor, sí. ¿Conoce dónde es? Sí, sí. Bueno, señor, también le no, puedo... No vi la... Señor, también le puedo, las... le puedo recomendar que vaya... A ver. A ver a Fito Páez. Ah, oh, qué bueno. Turf, Kinky, Los Tipitos, Indios, Coqui and the Killer Burritos, Rosal, Ministerio de Energía, Pilotos y sobre todo en invierno, en homenaje a Charlie García, Movistar Free Music, en Avenida Figueroa, Alcorta y Pampa. Ah, sí, así que eso lo bancaba Movistar, no lo bancaba el gobierno de la ciudad. No, o sea, lo peor de todo, sí, que esto empieza a las 14. Sí. Probablemente termine cerca del cuando termine el partido de River. Sí. O sea que va a ser caótico. Caótico. Y River que va a perder contra Independiente. ¿Contra Independiente? Sí. Ya estamos avisando esto. Y van a salir todos enojaditos. Sí, Gonzalito, poneme la cinta el jueves que viene, ¿eh? ¿Me vas a grabar los goles, Gonzalito? ¿Eh? Gonzalito se fue. Gonzalito, a vos te hablo. Se fue, Gonzalito. Sí, está ido, como siempre, va. Va. Bueno, sigamos, vamos a empezar con el bloque de noticias después de los anuncios. Inseguridad. Dígame. No, yo leo. ¿Usted ve inseguridad en la calle? Sí, totalmente. ¿Ve inseguridad, Claudio? Sí, mucha. Bueno, yo les puedo nombrar alguno, por decirle. Esta chica Melina. Sí, de 17 años que la están buscando hace un montón de tiempo. Unos sinvergüenzas, los medios de desinformación que quieren transformar a esta pobre chica víctima de la inseguridad en una culpable por querer tener una experiencia sexual diferente o por consumir sustancias. Que bueno, que podemos pensarlo desde algún lugar quizás puritano o quizás como de cuidado de la salud, que esté mal, ¿no? Pero que no deja de ser sus libertades y que cada uno con su cuerpo pueda hacer lo que quiera. Lo que está muy mal es que los medios quieran transformar lo que le pasa a esta chica en... ¿Qué es culpa de ella? Por ser una promiscua, ¿vio? Sí. Bueno, también hay 6 empleados del aeropuerto Newbery que fueron procesados por robar pertenencias de los equipajes de los pasajeros y luego comercializarlas. Vio que hay una inseguridad bárbara, sí. También hay un montón de gente que vende dólares carísimos. Venden dólares, no les venden dólares a los... A 20 pesos está el dólar si quiere comprar. Yo, sí, yo le vendo. Por eso le digo, hay un montón de gente que está... Eso también es inseguridad, ¿eh? Es inseguridad. Sí, obvio. Bueno, también dicen que hay dos hermanos, dos sí. hermanastros fueron condenados a 18 y 19 años de prisión por haber herido de balazo jefe de drogas peligrosas de la policía. No, bueno. ¿Qué pasó? ¿Se que no querían repartir la guita? No, no querían repartir la droga. Ah. Otra, decía, un adolescente de 17 años fue detenido acusado de haber asesinado a puñaladas a un joven para robarle la mochila. Qué bárbaro, che, ¿cómo están? Pero, ¿vio lo de San Lorenzo ayer? Sí, San Lorenzo Huracán. ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso también. Ay, avenidas, también destruyeron Rioja y Caseros. Eso también es inseguridad, ¿no? Sí. Inseguridad, los patrulleros que tenían que cuidar a esas barras. ¿Dónde estaban, no? Me parece que se fueron. Aparte. Parece que cuando pasaron por la pizzería. Dijeron, es cierto que habíamos encargado unas pizzas y se quedaron claro, ahí. Claro. Ahora yo no sé si San Lorenzo venía de Avellaneda y Huracán salía de la cancha, sí. Toda la misma hora. Toda la misma hora. Todos por la misma calle. Sí, sí. Vienen programando y reprograman por la seguridad y qué sé yo. Y no, pero hay alguien que dice, che, y si los pasamos por acá, si se matan de una vez. Acá, y ya está. También puede ser que la inteligencia de la policía. Hayan seguido de largo la autopista. Y iban por la autopista, ¿viste? Como iba rápido, claro, no pudieron frenar. Claro, y el micro con los 200 hincha o 300 o los que sean. Bajo. De San Lorenzo bajó en Caseros y la policía siguió de largo, pero viste que vos en la autopista no podés volver para claro, acá. Entonces dice, bueno, nos perdimos, ya está, vámonos. Listo. Vamos para casa que hoy llegamos temprano, gorda. Claro. Bueno, pero a pesar de todo esto, de toda esta inseguridad que estamos hablando, de todo lo que nos está pasando, dice que un fallo judicial ordenó desalojar los presos de las seccionales bonaerenses. Ah. O sea que las comisarías van a ser solo para alojar policías. El juez platense Luis Arias ordenó al gobierno bonaerense suspender los efectos de la resolución 642 del Ministerio de Seguridad, Alejandro Granados, que permitía albergar presos en comisarías. La cantidad de detenidos desde la provincia llegó a un récord histórico. Nosotros sabemos cómo están las cárceles. Ya eso es de conocimiento público, cómo están las cárceles atestadas de gente. Y no creo que sea una solución construir más cárceles. No, creo que no. Hay otras soluciones más importantes. Lo que sí digo, si nos ponemos, no nosotros, pero los jueces, los fiscales, a investigar a la policía, seguramente las comisarías van a quedar para estar alojada de policías, detenidos. Porque el 80% de los problemas que tenemos pasa por gente de la seguridad o de los departamentos policiales, sin ir más lejos, la semana pasada, los nuevitos, los gorditos de la metropolitana, que están todos excedidos de peso, entraron a chorear una... Ahí en la Valle. Sí, en pleno centro. Sí, ¿sabes por qué? Porque la Valle es jurisdicción de ellos. ¿Se acuerdan que habían desalojado a la gente que trabajaba en la calle? Ahí en Florida y La Valle. Sí, los manteros. Los manteros. Sí, ahí reprimieron brutalmente a esa pobre gente sendada, niños. Y dice, vamos a liberar la zona, así podemos entrar a robar nosotros. Claro. Qué grande la metropolitana. Tengo otra. Sí. Tengo otra también que fue muy rara, fue muy extraña esta, cerca de su casa. Dígame. La solución a la filtración de las comunicaciones de una oficial de la bonaerense que estaba al frente de la comisaría tercera de Dock Sud. Sí. Y que pidió ayuda telefónica porque estaba sola, a cargo de 30 presos. No tenía handy para comunicarse y escuchaba ruidos en el techo. Tuvo un epílogo imaginado. Fue desplazado el jefe del área, el superintendente de seguridad zona sur de la bonaerense, comisario general Sergio Marcelo Gil. En el Gil, cargo. ¡Qué Gil! Sí, era un Gil, bárbaro. Dice, fue en su cargo, fue designado otro uniformado de la misma jerarquía, Julio Errasquín Coradasi, quien se desempeñaba al frente de la superintendencia de comunicaciones. Con lo tal, nos da una seguridad de que va a estar bien comunicada. Y que va a haber handy, claro. Pues imagínate, los tipos le dijeron a la mina, dice, che, quédate acá, un toque. Un toque, ahora venimos. Ahora venimos. Y viste cómo está la calle, que vos salís, no sabes cuándo volvés. Porque es mucha inseguridad también. Y encima la dejaron con los muchachitos eso. Claro. Ahí adentro. Y, pero, bueno, pero está adentro. La calle está re insegura. Claro, mejor, quédate acá vos. Quédate acá. Bien. Bien, sigamos. ¿Tenés algo de inseguridad vos, Claudito? De inseguridad, te digo, vos te sentís inseguro. Porque yo le hablo a Claudio y Claudio agarra el machete. No, no, hablame vos. No, yo el otro día, en la parada del colectivo, había un muchacho que estaba esperando el colectivo, justo en la parada del 134, delante mío, y había una moto estacionada entre medio. Y se la llevó. No, entre medio con una pareja arriba de la moto. Y el muchacho escuchando Walkman. Y de golpe cañazo así, pum, arranca la moto, pum, y le manotea al Walkman y se queda con los auriculares. Y arrancó y se fue. Y el otro se quedó parado mirando, no entendía nada. Y yo me quedé sorprendido porque lo que menos me esperaba que iba a reaccionar así. O sea que la inseguridad está en cualquier lado. Noticia de último momento. Asaltaron a Enrique el Antiguo. Le robaron el Walkman. El Walkman, por eso yo decía. Walkman, capaz que querían el Walkman porque en Mercado Libre sabe lo que está no, un Walkman. Sabe lo que no se consigue. No se consigue. Bien, vos, Daniel, ¿tu inseguridad del día? No, no. No, no me ha pasado nada. No. No. A nuestro productor, sí. Sí, a nuestro productor sufrió la inseguridad ayer en Avellaneda. Un halcón les robó el partido. Halcón mata cuervo. Bueno, escuché. Ni defensa ni justicia, güey. No, no, nada. Vamos a poner un tanguito, digo algo de tanguito. Vamos a escuchar este. Uy, qué lindo. ¿Qué tema? Amor de primavera. No me di. Amor de primavera. Por favor. Y vamos con eso. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno. Dale. Volvimos. Escúchame, pará, pásalo vos. No, bueno. Pará. ¿Qué pasó? Cola, ¿sabes qué pasó? No, ¿qué tal? No tengo idea. Claudio nos trajo información. Ah, buenísimo. Y Claudio nos trajo información sobre una persona que se llamaba Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Sí. ¿La conoce? Son varias, ¿no? O... No, es una sola señora. ¿Una sola señora? Se llamaba Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Ah, ¿ya era casada? Pelota. ¿Cómo le decía? Dos veces se casó, con San Martín y con Muñoz. Yo digo, si se llamaba Concepción, ¿cómo le decían? Conchita. Ah. sí, dígame, señor Claudio, ¿trajo algo? Amada de acá a la China. La actriz falleció ayer en su ciudad de Montevideo natal. Tenía 92 años y padecía problemas de respiratorios. Esta noche no habrá ravioles, cenaremos puchero. China Zorrilla falleció ayer por la mañana en el hospital de la Asociación Española de su Montevideo natal. La actriz de 92 años llevaba 3 días internada por sus problemas respiratorios. Sus restos serán despedidos hoy en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y enterrados en el Cementerio Central de la ciudad. A pedido de su familia, el cortejo fúnebre pasará por la puerta del Teatro Solís, cuna de la cultura oriental. Se fue apagando en la última internación. Tuvo frases geniales hasta el último minuto y tocó todo el tiempo el piano. Destacó Paz López, sobrina nieta de la actriz. Todos los que lo acompañamos sentimos que de alguna manera ella se liberó, agregó el de alusión el reducido círculo íntimo del uruguaya. Carlos Preciavale, hermano de vida de la uruguaya, la acompañó hasta el final. Pasó una noche por la del martes, muy mala. Le faltaba el aire y le pusieron un respirador. Uno no puede dejar de pensar que estaba sufriendo mucho. Ya está en un mundo mejor, se consoló el actor. Tengo una anécdota que la pinta de cuerpo entero a la China. La China venía de cobrar $40,000. Escuchen esto porque suena imposible. Sí. Pero es verdad, aunque usted no lo crea. Toma un taxi. Se pone a hablar con el chofer. No sé cómo sale el tema. Bueno, el chofer le cuenta que tiene graves problemas por la hipoteca de su casa por valor de $37,000. ¿Qué hizo China? Sacó de su cartera y le dio de los 40, los 37 mil dólares que este taxista necesitaba. Cuando llega a la casa, llega Perciavale también y le pide $20,000. Dice, no tengo, ¿cómo no tenés? Si cobraste 40. No, tengo 3 nada más. Pero ¿cómo 3? Sí, los otros 37 se lo dio el taxista porque se iba a quedar en la calle. A los 8 años, estando China en su casa con Perciavale jugando a las cartas, tocan el timbre. La mucama le dice, la busca un señor. Bueno, China vuelve al lugar donde estaba con Perciavale y le dice, me han traído los $37,000. Me pidió disculpa por la tardanza, pero en todo este tiempo estuvo juntando los $37,000. Y bueno, es una historia que cuesta creer, pero es real. Mira vos, ¿no? Increíble China Zorrilla, realmente. Increíble taché. Sí, no. Ambos, que la China dijo, bueno, con esta acción, por cada uno que me devuelva... Tengo para prestarle a otro. O cubre todos aquellos que no me la han devuelto, esta acción, Así que, bueno, dice increíble. Que China Zorrilla va a ser homenajeada en el Palacio Legislativo de Montevideo, donde hoy se velarán sus restos con honores de jefe de Estado. El gobierno uruguayo decidió despedir a la actriz en un velatorio oficial en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo entre las 9 y las 12:30, como dijo Claudito, al que así tira el presidente de la República, José Mujica. Don Pepe. Pepe Mujica. Don Pepe, sí, don señor. Pepe. Además de la despedida con honores de jefe de Estado, como tuvo en el 2009 el poeta Mario Benedetti, el gobierno de Mujica decidió decretar un día de duelo nacional por el fallecimiento del artista. Don Pepe Faso, ¿no? ¿Es? ¿Le dicen ahora? Sí, medicinal. Sí. Bien, tenemos deportes en el recuerdo. Ah, bueno, a ver. Habíamos hablado hace instante nomás de este tropezón, casi resbalón, casi sacudón que se comió San Lorenzo ayer con el poderoso y temible Defensa y Justicia. Pero ellos están, ¿usted sabe lo que es jugar todavía en la altura de Avellaneda? No. Y por eso se le complicó. Pero bueno, no importa. Defensa y Justicia jugó muy bien. Hizo un gol, el otro lo hizo San Lorenzo en contra. Sí. Le resbaló en la cabeza pelada de uno de los dos. No se sabe si de Mercier o del otro. De uno de los hijos. Sí, en la defensor cabeza o en el hombro. Sí, ¿no? Si se lo comió al fondo. Sí. Bueno, Huracán de visitante, no, de local ya. Pierde. 2-0. Me pasó un crucero por ahí. Sí, sí, sí. Crucero del norte. Lo hemos sufrido. y hoy sin ir más lejos. Sí, ¿qué tiene para hoy? Hoy va a jugar este. ¿Algún club importante? Sí, creo que Boca. ¿De la Argentina? Junior y Banfield. Boquita va a jugar. No, Boquita va a jugar contra Central a las 21:15 por la Sudamérica. La revancha. Ah, ¿y qué me anotaron acá Banfield? ¿De qué se trata esto? Después va a jugar Racing Argentinos. Sí, un equipo con losa radiante propia. Para ver si en se la calienta cancha. En la cancha de Huracán. Sí. Pobre cancha, va a quedar el pasto helado. Y el domingo es el partido del domingo, Banfield-Boca. El domingo va a jugar Banfield-Boca. Ah, el domingo juegan al fútbol, ¿eh? Claro, por sí, eso, porque como lo cambia. Ese es lo que yo te estaba explicando de la fiesta de la primavera. Sobre la fiesta de la primavera, sí. River pidió jugar más temprano y se lo negaron. Y está bien, ¿por qué van a jugar más temprano? Si siempre tienen que jugar 21 a 3. No, en este caso. Uno y uno va. Le correspondía a River jugar a las 18. Pero sí, le dijeron, por el rating con respecto a la nata. Le dijeron, Grondona ya no está, entonces vas a jugar a la hora que yo quiero. Pero yo pregunto, el partido, ¿qué pasó con el partido que se suspendió de Boca con Racing? La semana que viene. Todavía están jueves tratando de sacarle el agua de los pulmones a Saja. Se tiró atajando la pelota y se ahogó. Así que bueno, también están secando las banderas de la 12 y también están todavía poniendo montones de esos chicos que viven en los alrededores de la cancha de Boca, sí, con baldecitos como de playa, sí, poniendo arena en los pozos. Yo nunca había visto eso de secar secador el pasto. Y con el soplador. Con el soplador, ese, de, con el soplador también. Qué bárbaro. No chupa esa cancha. Qué club grande, ¿eh? Sí, sí. Está muy cerca del riachuelo, no hay drenaje. Claro. Bueno, vamos a escuchar un temita, si no nos vamos tan lejos. Y vamos, porque ¿qué te parece? Yo que sabe que quiero escuchar a La Mancha de Rolando. Bueno, ¿trajo algo? Bueno. ¿Trajo algo usted de La Mancha de Rolando? No. Con vudú en la guitarra, ¿eh? Uy, bueno. Se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Y no muero. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bailar este tema, por ¿cómo favor. Me gusta, cómo me gusta Dancing Mood. Ay, conmigo no quiere bailar nadie. No, me parece que no. Vos, Viviana, quédate calladita, por favor, ¿eh? Bueno, trajimos a Vivi. Sí, pero no, déjala, déjale. Calladita, no, bueno. Estás mal de garganta. Bueno, sí. Bueno, hablamos de deportes. ¿Sabe de qué quiero hablar yo? Sí, dígame. A ver. Tengo un amigo. ¿Un amigo? Se llama McFloy. ¿Qué le...? ¿McFloy? McFloy. Que les voy a McFloy, sí. Les voy a dar una ayudita. La semana pasada hablamos de Titanes en el Ring. Sí. Hoy les hablo de McFloy. Dígame. Quiero saber quién es McFloy. ¿No se acuerda el año pasado? McFloy. Luchador de 100% lucha. De 100% lucha. Gracias, Claudio. Mister Moto. Mister Moto. Estaba ahí sí. también. No, es un escocés que andaba en pollera. Y para todos los que andan en pollera, hoy es el referéndum político económico de Escocia. Si son independientes o siguen siendo como Racing. Sería la respuesta es esta, ¿no? O somos independientes o somos Arsenal. Claro, somos Arsenal. Estaba ganando por amplia mayoría el sí ser independientes, pero el miedo, que parece que no es algo que nos pasa a nosotros los argentinos, el miedo económico, social y la amenaza, el amedrentamiento, la dependencia económica. La dependencia fueron ajustando las clavijas del pueblo escocés, que hasta esta mañana, donde empezaba la votación, iban en un empate técnico. Sí, 50. 50, sí, sí, sí. 49 y medio a 50 sí, y medio, sí, una sí, cosa sí. así. Así que, bueno, esperemos hoy que se decidan y ver qué pasa. Pero bueno, ojalá sea independiente Escocia, es un país que tiene muchos recursos y que, bueno, que va a dejar de vivir bajo el ala protectora de mamá Inglaterra y podría pasar a ser a crecer, va. Hasta le podemos prestar nuestra camiseta para que juegue en el Claro, que con eso le ganaría. Igual hasta dentro de 18 meses no podrían ser independientes. Ya no podrían presentarse ni a jugar un mundial ni nada hasta dentro de 18 meses. Pero bueno, piensen en Wallace, la película. Sí. Lo que ha sufrido, las traiciones económicas, políticas, y en lo que ese pobre hombre tuvo que luchar en contra de los ingleses y la sangre escocesa que fue derramada. Argentina es uno de los países que más escoceses alojó desde 1870. Ah, no me digas. Sí, sí, una de las comunidades más grandes que hay en Argentina es escocesa. Ah, bueno. Muchos eso, viviendo en el sur. Por eso Dani usa pollera. Exactamente. Como dijo Víctor Hugo, si gana el no, no tomo más whisky escocés. ¿Qué me ¿Eso dijo Víctor Hugo? Sí, sí, sí. No. ¿Qué toma, whisky irlandés ahora? No. Sí. Pero whisky escocés es negra. Perdón, si ganaba la no dependencia. Sí. No, pero digo, dejaba de tomar. Bueno, también, es lo que dijo Víctor Hugo, que lo escuché por la radio. ¿Qué quiere que diga? A ver, no lo voy a cuestionar. Toma escocés. Y si tiene plata, que tome lo que quiera. Claro. Bueno, yo estoy con esto. Dice que las encuestas dan una exigua ventaja, no. Pero la clave del resultado la tienen los indecisos. Claro. Entre el 15 obviamente. Y el 20% del electorado. Un gran porcentaje. Con un simple sí o no a la pregunta, ¿debería Escocia ser un país independiente? Más de 4 millones de escoceses se van a un referéndum hoy que puede poner fin a la unión con Inglaterra y Gales. Las encuestas le dan una exigua ventaja al no y las casas de apuestas... Casas de apuestas. Es terrible. Es terrible, sí. Yo no lo puedo creer. Digo, Inglaterra, por ejemplo, no quiere saber nada con la independencia de Escocia, ni nada, nadie en Europa se le está desarmando, desgranando el cerebro, el hijo de su madre. Está perdiendo de a poco. Digo, nadie en Europa quiere saber nada con la independencia de Escocia, porque esto sería como una caída en dominó para el dominio europeo, porque de hecho España, por ejemplo, tiene a Cataluña, tiene a los países vascos, o sea, Euskadi, y también a Galicia, que quiere ser independiente de España, y me imagino que muchos más lugares de España también lo querrían ser, tanto así como Francia y otros países que deben tener culturas que se creen que son o que se sienten que son diferentes a ese país que las albergó, y vendría como una ola independentista de regiones en de los regiones países, en todos lados, inclusive acá en la Argentina. Acá tenemos una corriente, no es Argentina. La República de la Boca tampoco. República de la Boca. Y claro. Avellaneda querría ser independiente y echarían a todos los de Racing. Claro. Así que bueno. Pero mire esto que le voy a decir que a llama la atención. En el último día frenético de campaña, los partidarios del sí sacaron a la calle unos 40.000 militantes para repartir 3 millones de folletos explicando por qué llegó la hora de que Escocia se independice. Más de 500 actos callejeros transmitieron el mismo mensaje, cargado de pasión militante y sueños de refundación nacional. ¿Tiene alguno de los que apoyan el sí? Sí. Y que apoyan el no, conozco a Ferguson, por ejemplo, máximo técnico de la selección inglesa, que es escocés. La batalla por el voto se trasladó a las celebridades. El futbolista David Beckham. Sí, casado con la chiquita rubia, sí. Sí, con esa que le regaló, ¿te acuerdas? Sí. Que habíamos hecho hace un... el ex Beatle Sir Paul McCartney. Porque pero por eso, esos están en contra del no. De claro. Claro. Y decímelo, es de esa gente sucia, no me interesa. Decímelo que están a favor del sí. Del sí. Te maté. Sí, que el tenista Murray, por ejemplo. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Dígame. No sé más. Sí. Dígame usted, nada, por favor. Yo. Pero usted sabe más. Rod Stewart. ¿También? Sí. Rod Stewart y... ¿Melanie Klein? Sí, también. También. Mandémonos entonces. Bueno, diga... Jimi Hendrix también. También. Sí. Sí, Jimi Hendrix. Sí. Fue el cumpleaños de B.B. King. Uy, no. El rey del blues. Sí, claro. Que llevó a Papo a tocar... Grande, Madison Square Garden. Exactamente. Sí, cumplió 89 años. 89. Sí, señor. El día martes. Y lo celebramos escuchando musiquita de él, ¿no? Realmente. Vámonos a un tema musical, ¿quiere? Así nos organizamos, dejamos de tirar de esta carretilla llena de piedras y vemos con qué nos estaríamos despidiendo para honor de nuestro máxima musicalizador, el señor Leo Camacho. Primavera en unos grandes almacenes, el último neón centellea mientras media ciudad aún duerme. Madrid despierta perezosa, vuelven las putas a sus guaridas. Unos esperan en casa, otros se ata su rutina. Mil prisioneras en sus casas despiden a sus maridos, falsos retazos en los besos de lo mucho que han perdido. Amanece lentamente y la guerra de lo cotidiano derrotará a estas mujeres que se pasan la vida esperando. Otra vez en el 62 se volverán a encontrar, ella y él medio dormidos, camino de la facultad. Durante más de 3 años comparten ese viaje cada mañana, el uno en el sueño del otro, y nunca se dirá nada. Ya llegó la primavera en unos grandes almacenes, el último neón centellea mientras media ciudad aún duerme. cantos de terror perdieron los desahuciados. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Volvimos otra vez al cuarto y último bloque de Para Dónde Corres, este programa que hacemos todos los jueves a partir de las 15 horas desde el galpón, el Corralón de Floresta. ¿Sabe lo que no dije hoy en todo el momento? Dígame. Que si quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer en Habemus Radio 01 o en el Facebook, el del logo verde, ponen me gusta y ahí lo pueden escuchar. Y si no, pueden dejarnos mensaje acá en www.labemba.com.ar. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque yo tengo un amigo que sí. Conozco allá del barrio que tiene unos problemitas, no sé dónde lo puedo llevar. Sí, si usted tiene alguno de esos problemitas, tenemos el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091, 4305-0091 al 96. Muchísimas gracias, señor Daniel. Dígame dónde vamos a ir el domingo a partir de las 11 de la mañana, ahí en la esquina del Leopoldo Mayrechal y Díaz Vélez. Cuénteme qué vamos a ver. Vamos a ver a Spinetta Landia. Sí, una banda espectacular. Sí. Gabriel Ogando. Gabrielito Ogando, un músico de aquello. No sé si usted lo recuerda, Daniel y Claudio. No, a ver, dígame. Un músico de la década del 80, bastante, no sé cómo explicarlo, venía como para pum para arriba y de repente tiene muy buenas letras. Se me citó. No le interesó la carrera. Va a estar Maquena Zambonini, el Zambo Trío Tango. ¿Quiere que le cuente quién es Maquena Zambonini? Sí, por favor. ¿Usted se acuerda de la casona del Conde de Palermo? Sí. La sobrina de él. Mire usted, del Conde. Exactamente. También va a estar el Zambo Trío Tango, Leslie Burón, Peltrón, Diana Bifulco, Pablo Minguione, Laura Prón Machaca. El cierre estará a cargo de Quique Sinesi, ganador del premio ACE. El Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas es la oportunidad perfecta para celebrar la paz como algo más que podemos disfrutar todos los días. Muy bien, muy bien. Así que les aconsejo que sí pueden pasar y pueden tener un minuto de buena música, pasar, escuchar buena música. Y pasar un buen día en el parque. Un buen día lindo de la primavera. Tengo una noticia de último momento acá del diario Crónica. A ver. Dice, llama Portazo. Y dice, las autoridades de la clínica de rehabilitación Carpentier echaron a María Eugenia Ritó por sus últimas recaídas y su negativa a abandonar el bailando, y ahora nadie puede ayudarla. Amigo. Podemos consolarla, acá levantan la mano muchos. Sí. Y bueno, con este consuelo, con este amor de primavera, con estas flores y este sol, nos despedimos hasta el jueves que viene, apoyando este hermoso día. Y ya entrados en primavera. Bailemos. ¡Opa! ¡Esa! Esta es para el domingo, ¿eh? Sí, para arrancar el domingo. ¡Ah, las caderas, vamos! ¡Vamos, no se olviden! ¡Mueva! Papito. No se olviden de regalar una florcita a la bruja. Sí. ¡Mueve esa colita, mami, por favor! ¡Sí, arriba la palma! ¡Chao, hasta el jueves! ¡Hasta el jueves! ¡Hasta el jueves! Cuando te veo, comienzo a besarte y alma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. FM 91.3 Radio La Bemba.